Pues nuevamente con ustedes, que pues nos dan oportunidad de platicar. Y a mis compañeros, parece que están ahí, sí, ahí están, ahí Calderón, aunque no veo su imagen. Seguramente no se bañó y no se peinó, y por eso no quiere aparecer. Roberto Coyomani, que ese sí, se le perdona que no se bañe ni se peine, pero que sí esté pendiente de todas esas cuestiones técnicas. Bueno, ahorita vamos a hacer el programa nosotros tres, junto con nuestro auditorio. Y el tema es, la pregunta, ¿cuál es el tema? En este momento es que nos lo propuso Roberto Coyomani, Roberto González Coyomani, o simplemente Coyo, como lo conocemos los cuates. ¿Y cuál es el tema? Pues el tamal, el tema es el tamal. También se me acaba de ocurrir esta respuesta. ¿Y qué es el tamal? No se puede hablar del tamal sin tener enfrente en la lengua, en el olfato, no un tamal, sino un montón de tamales que hemos conocido a lo largo de nuestra vida. ¿Qué norteños, qué veracruzanos, qué oaxaqueños, qué poblanos, etcétera, etcétera? Pero además, pues los clásicos que son el verde, el rojo, el verde es el de salsa verde, el rojo de rajas, de mole, de dulce, que yo conozco como mínimo 8 o 9 distintos tamales de dulce. Que el de chocolate, que el de limón con crema, que el de limón con pasas, etcétera, etcétera. El zacahuil es un tamal muy especial que lo he comido en la Huasteca. La primera vez fue en la Huasteca y me pareció increíble. Era un tamalote. O sea, se hace ese tamal para que se lo coma no una persona, sino muchas personas. Lleva carne. Y me cuentan, o me contaron esa ocasión, que originalmente el zacahuil contenía, por ejemplo, una pieza completa de la res. Completa. Ahora ya no se hace de esa manera, sino se ponen trozos de carne a lo largo del tamal. Y lo comí en una boda. Pero como yo andaba de fotógrafo, cuando me dijeron, ¿vas a querer zacahuil? Sí, sí, ahorita, por ahí me sirven y nomás deja, termino de sacar las fotos que tengo que sacar y me como mi tamal. Pues terminé de sacar las fotos y cuando llegué a donde supuestamente debería estar mi tamal, ya no había nada. Entonces, pues fui con la persona que se casó, el varón que se casó, y oye, ya se volaron mi zacahuil, dame otro pedazo. Respuesta, ya no hay. ¿Cómo? ¿Ya se acabó? No puede ser. Pero ya ven que los que no nos bañamos, pues tenemos un poco de suerte. Y ese día no me había bañado. Y cuando vio que hice manifesté mi frustración porque ya no iba a comer zacahuil, se aparece un ángel, literal. Dice, oiga, ¿quiere probar el zacahuil? Sí, Ah, pues le guardé un pedazo. Yo no había probado Zacahuil hace un buen rato. Nunca, más bien. Y cuando le di la primera probada, quedé como el sapo del cuento. Encantado. Era un pedazo pequeño. Me lo acabé en un 2x3 y me quedé con el antojo. Bueno, ¿y dónde puedo comer Zacahuil? Le pregunté al novio, bueno, ya al casado, porque ya se había casado. Me dice, pues, en cualquier lado, pero es un tamal de fiesta. Así que pues, tienes que encontrar a donde haya fiesta y recursos, porque seguramente va a haber Zacahuil. No, ya en ese entonces ya no era así. Y encontré un pueblo donde todos los domingos en la plaza pública, en el Zócalo, Zócalito, se ponían 3 o 4 puestos donde vendían Zacahuil. Y pues ya ahí me despaché comiendo Zacahuil. Y delicioso. Ahora ya sé que el Zacahuil lo hacen en otros lugares, en algunas regiones de Tlaxcala, de Pachuca, etcétera, etcétera. Si tienen la oportunidad algún día, pues me pidan el Zacahuil. Lo mismo pasa con el tamal común y corriente. Ese tamal que nosotros encontramos casi todos los días, eso sí, infaltable los fines de semana en Puebla capital, pues es una práctica que rompe con toda la tradición de los tamales. Hoy es la fecha de la Candelaria, que está asociada a los tamales y a la presentación de Jesús al templo. Entonces es una fiesta, la fiesta de la Candelaria, y por eso hay tamales, porque los tamales son de fiesta. Si uno va casi a cualquier población de las que predominan los naturales de este territorio, uno no va a encontrar tamales todos los días, no. Solamente los hacen el día, una fiesta especial. Y me faltó mencionar unos tamales que son de una exquisitez. Bueno, yo ando buscando por acá y por allá, porque se acompañan con el mole. Hoy se los puede uno comer sin mole, pero con el mole son extraordinarios, que son los tamales de frijol. Pues bien, ¿cuál es el tema? Pues el tema es el tamal. Y en torno a esto, a lo que ha sido nuestra experiencia, Anaí, Roberto, con los tamales, yo creo que cada quien tiene su propia experiencia. Pues vamos a dedicar parte del programa a compartir. Terminaré diciendo que aquí en mi casa, y no la ofrezco, así como otros que dicen, y también su casa, porque qué tal si me agarran la palabra. Todos los domingos comemos tamales. Y especialmente yo como lo que en la Ciudad de México le llaman guajolota. Que no sé por qué, pero Aquí la he comido desde que era pequeño, que es una torta, un pan blanco que se rebana en dos y se le pone un tamal, el que uno quiera, y va adentro. Y acompañado con un atole o con un champurrado. Eso es lo que hago los domingos. Más joven me comía hasta dos o tres tortas de tamal. Hoy con una tengo suficiente. Yo creo que dentro de 2 años, con la mitad, ya voy a tener lo suficiente. Hasta que a lo mejor con una pizca de torta de tamal, con eso sea suficiente. Y después, pues, comerán tortas de tamal los que me acompañen mientras estoy en el estuche, ¿no? Eso sí, ya dispuse de haber tamales y café. Pues, Anaí, ¿cómo estamos? Rica la tamaliza. Hola, hola Toño, hola Coño. Pues muy a gusto aquí escuchando lo que estabas platicando y precisamente ahora que tenemos como tema, ¿cuál es el tema? ¿De qué estamos hablando? Pues casualmente o coincidentemente que aquí México, yo creo a ver si un día hacemos un programa sobre la magia, sobre las coincidencias. Yo creo que México puede ser un país rico en ello, pero casualmente yo había traído preparado para el programa de hoy, para encontrarme con ustedes y con sus radioescuchas, un poema de un diccionario, porque claro, como dijo Toño, de nuestra experiencia con los tamales, que son deliciosos. Bueno, pues sí, más adelante hablaré y pues les traigo un poema, en la que el tema es el tamal. Y el poema dice así: comprende, hermosa niña, que nunca han de ser míos tan bellos ojos negros, tus labios de coral y ardientes desvaríos, mitigo mis pesares, comiendo, aunque sean fríos, bemoles y chalupas, también saca tamal. Es un poema de un diccionario del náhuatl en el español de México. Es un diccionario que me obsequió mi hermana hace ya algunos años y que fue coordinado por Carlos Montemayor. En el 2007 me lo obsequió. Y bueno, pues sí, este tema que tiene que ver con nuestra experiencia de vida, yo creo que en México, una experiencia culinaria, podríamos decirlo, pero ¿quién de nosotros no tiene un recuerdo de la infancia o de alguna fiesta respecto al tamal? O cuando caminamos hacia la escuela, yo que estudié en el Centro Histórico de Puebla, por ahí en una calle, no recuerdo, la 2 Norte, ahí siempre ha habido un negocio de tamales. Entonces, y también cuando yo estudiaba era clásico algún día desayunar una guajolota, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no ha desayunado una guajolota? Pero respecto al tema, también venía un poco preparada para platicarles que haciendo un breve sondeo, una breve investigación sobre qué hablar hoy. Bueno, pues como bien dijo Toño, pues hoy es el día de la presentación de Jesús en el templo, de acuerdo al calendario cristiano, pero siempre son muy, muy presentes los tamales, ¿no? Entonces estaba haciendo una breve investigación para ver de qué hablábamos hoy y casualmente parece que se puede hablar de todo y de nada el día de hoy. Entonces encontré que hay una variedad de tamales y que incluso hay un refrán popular. Yo creo que todos lo hemos escuchado porque cuando yo estaba rastreando de qué hablar hoy, bueno, pues tamales, sí, tamales los hay de chile, de dulce y de manteca. Es un refrán, sí, yo sí lo he escuchado incluso como respuesta, ¿no? Sí, es que me ha ido mal, estoy muy presionada, tengo muchos problemas. Es que los hay de chile, de dulce y de manteca, te pueden decir, ¿no? Bueno, pero el tamal, yo encontré, quizá Toño ahí me pueda ayudar, yo encontré que principalmente el tamal se consume o se consumía en el campo. Pero bueno, también es cierto que en la ciudad, por ejemplo, yo cuando iba a la preparatoria, en el centro histórico también, sí se empezaban a ver negocios de tamales. Bueno, entonces es una tradición que podríamos decir que proviene del campo. Pero también podríamos decir que ahí en el campo es donde pueden saborearse y satisfacer los paladares más exigentes. Entre ellos el mío, que sí, tengo un paladar exigente. Bueno, pues el tamal, y es ahí donde viene, que es un, pues es una riqueza cultural culinaria mexicana, pues se envuelve en hojas de mazorca, que en náhuatl se llama totomoxtle, por ejemplo. Pero hay algunos, por ejemplo, en Oaxaca, que se les llama huetabaches oaxaqueños o guetabaches según la pronunciación, que se envuelve en hoja verde de la planta de maíz y se comen con mole negro. Ahorita que me diga Toño si ya los probó. Otros se envuelven en hojas de plátano o de papatla. Y otros más se elaboran con masa y una hierbecilla que en náhuatl se denomina el chepil, que se agrega como saborizante y se comen con picante rojo en el desayuno o en la merienda. O sea, de ahí esto me gustó que lo encontré y quería platicarles por aquello de la tradición. También cuando se guisan, por ejemplo, en el diccionario del náhuatl menciona la conseja como persona que está ahí en la cocina dando consejos, no la que guisa. Una antigua conseja afirma que si una persona se enoja cuando los tamales están cociendo, se van a deshacer dentro de la olla y se convertirán en una especie de atole inservible. Eso también lo he oído como refrán. Es que no me salió mi plan. Ah, bueno, pues ya se te hizo atole. Bueno, la conseja asegura que el peligro se conjurará si se golpea fuertemente el recipiente donde los tamales se cuecen con una prenda íntima de hombro de mujer. Eso está muy chistoso. Y también encontramos otra palabra que es el nixtamal. El nixtamal que es para preparar tortillas y requiere que el maíz se cueza a medias, por ejemplo, a medio cocer. Y eso también tiene que ver mucho con la cocina mexicana, que está muy presente el maíz. En cambio, el nixtamal que se emplea en la preparación de tamales debe estar bien cocido siempre. Entonces, pues ahora les traje aquí unas palabras, por ejemplo, del purépecha. Por ejemplo, en español mexicano, nosotros les diríamos las corundas y en purépecha se diría como curunda, que son tamales de maíz seco en hojas de maíz de textura maciza, amasados con carbonato y cocidos al vapor en olla de barro. Todas estas cuestiones, si la olla de barro o pegarle a la olla o no enojarse, pues forman parte del imaginario del tamal mexicano, ¿no? Aunque algunas cocineras les agregan verduras a las corundas, lo común es prepararlo sin relleno. Y las corundas, que viene del purépecha, o sea, por ahí de Morelia, sirven para acompañar un guiso caldoso tradicional de Michoacán, que se llama el churipo. Bueno, y les había mencionado también los guetabaches, que esto es más propio de Oaxaca. Y bueno, sobre los guetabaches, dice, se pone a hervir maíz con ceniza y un poco de cal para que desprendan fácilmente el hollejo y la cabeza. Luego se lavan muy bien y se lleva al molino. Se bate la masa con sal y un poco de manteca. La sal y la manteca, muy típico de él. Y quiero terminar haciendo alusión a una experiencia mía particular. Bueno, pues cuando yo era niña visitábamos mucho. Deben conocer un pueblo cerca de Libres. De donde estaba la familia de mi bisabuela, y ahí era muy típico el tamal de frijol, que eran deliciosos. Y bueno, sí, por supuesto que los cocinaba mi abuela y alguna vez le ayudé. Pero esos tamales eran deliciosos de un frijol enchilado. Pero yo no he vuelto a probar tamales tan deliciosos con ese frijol enchilado. Y había también de frijol seco, ¿no? O sea, sin picante. Y bueno, pues ahora investigando sobre esa experiencia, pues encontré que esos frijoles, esos tamales de frijol enchilado, se llaman huacané. Es un tamal de frijol al que se le puede poner camarón, pero no cuando yo los, cuando mi bisabuela los preparaba, no les ponía camarón. Se envuelven en hoja santa, en hoja de hierba santa, eso sí. Es típico de la cocina zoque de Chiapas. Y bueno, así inicio mi diálogo con ustedes. Toño, ¿qué te parece? ¿Tú has probado algún tamal, alguna variedad? Por ejemplo, escuché que mencionaste el tamal de frijol, que sí, en mi infancia fue muy presente, sobre todo el de frijol enchilado. Eran unos tamales deliciosos. Yo no he vuelto a probar un tamal tan rico. Y bueno, hace años que mi abuela pues no está. Entonces, mi bisabuela, perdón. No, nadie hace unos tamales así. Bueno, pues, buenas tardes, Radio Escuchas. Y bueno, a propósito de que hace 2 semanas estábamos hablando del escritor mexicano que falleció, José Agustín, pues yo le quiero decir a la audiencia, a los jóvenes, aviéntense un palomazo y escríbanos qué tamal han probado. ¿Te parece, Toño? Coyo. ¿Quién se avienta el palomazo? Bueno, en tu intervención me nombraste varias veces, pero también está Roberto. Roberto, te toca a ti tamalear. Ah, es que yo parezco tamal, por eso es que no me nombraba mucho. Era una de las variantes. No, pero sí, el tamal es uno de los alimentos, yo creo que más nobles de la cocina mexicana, porque se puede hacer de muchas formas: dulces, salados, la combinación de estos dos, ácidos, algunos que quizás para algunos puedan ser muy sencillos, como ahorita que mencionabas el de frijol. Pero es que también el secreto está en cómo se guisan los frijoles, ¿no? Porque en cada tamal es como una sorpresa de ver cuál es el sazón del cocinero o la cocinera. Ahí hay mucho, ¿no? Porque la salsa, que es una de las, yo quiero pensar que es uno de los vértices más importantes también de la cocina aquí en México, que pues se ven los moles, ¿no? Salsa verde, salsa roja, el mole. Y hay varios tipos de mole, ¿no? Pero principalmente aquí en el centro del país, el que más se hace es el que está hecho de chocolate, ¿no? Una variante muy cercana al mole poblano, que es el que se hace aquí, y que es un poco dulce, ¿no? Un poquito, mucho dulce, ¿no? El de rajas, por ejemplo, hay dos variantes que podemos encontrar, que es el de pollo y el de queso, o queso fresco. Y el de mole normalmente trae carne de puerco. Muy pocas veces he encontrado carne de res. Yo he visto que es más carne de puerco y por ahí pollo, ¿no? Que al ser una carne muy noble, muy, muy suave, perdón, permite que este cocimiento que es al vapor, pues se pueda dar. Y también, ¿no? Las creencias que hay alrededor de hacer los tamales, porque no es fácil. Hay muchos que dicen, bueno, pues ya tienes el polvo, porque ya muchos ya lo venden como tal, ya no hay que ir al molino y hacer el polvo y combinarlo con manteca, ¿no? Hasta que quede la pasta, y ya cuando está la pasta, entonces ya tú divides esta masa, ¿no? Para ver si van a ser dulces o van a ser salados. Y si son dulces, bueno, normalmente son rosas, ¿no? Muchos dicen que son de fresa, no necesariamente, sino es porque le ponen un si no mal recuerdo, se llama grenetina. Si no es que estoy confundiendo el ingrediente para que tome ese color rosa. Pero en referente a lo salado, pues hay una gran variedad, ¿no? A mí el que me encanta en lo personal es el de mole. ¿Por qué? Porque me gusta el chocolate, ¿no? Me gustan las cosas un poco dulces, aunque ya la doctora ya me lo prohibió hace algunos meses, pero me gustan las cosas dulces, ¿no? Y el de mole es el que más me gusta y más cuando trae carne. Y una vez el que a mí me gustó más, no me acuerdo dónde lo comí, creo que fue aquí en el centro, le ponían una pata de pollo a las de rajas, una costilla, un pedacito de costilla de puerco al de mole, al de dulce, le ponían crema pastelera, que es que queda como una especie de gelatina. Y por ahí tenían otra variante que ahorita no recuerdo, pero que a mí me hizo pensar mucho, ¿no? De cómo es que eso podría caber en el tamal, ¿no? Una vez también encontré por ahí uno de pata de puerco, era un tamalote, ¿no? Entonces, hay un sinfín de preparaciones, pero que todas, todas, todas tienen el toque de cocinero o la cocinera, y que la única condición es de que el dulce no tiene que ser empalagoso y que el salado no tiene que estar salado, porque si no, pues eso ya fue, ¿no? Y eso es la clave del sazón, lo que alguna vez comentaba en otra ocasión, que es ese secreto, ese toque, ¿no? Que tiene quien prepara, y no necesariamente las cantidades. Aunque aquí algunos cocineros, sobre todo chefs, van a mencionar que eso es muy importante, ¿no? Pero todavía yo pienso que este toque que se va dando con el ir probando la comida, con este gran laboratorio que nos permite a la hora de cocinar, el crear cosas, como en este caso el tamal, bueno, pues es lo que hace la magia. Ahora, hay muchos dichos, ¿no? Como ahorita mencionaba Anaí, por ejemplo, ahorita que está haciendo frío, me acuerdo que le decía a los que platicaba por los directos que hago de videojuegos, me decían, oiga, tío, ¿por qué tiene una cobija, ¿no? Creo que aquí también salí con una cobija en diciembre, ¿no? Y dice, parece tamalito, ¿no? Digo, no, pues es que está haciendo un montón de frío, ¿no? Haciendo alusión a estas hojas de maíz, y yo creo que pues, por el color, ¿no? No sé si sea la misma cuestión con la de la hoja de plátano, pero en referencia a las hojas de maíz, pues sí, mi cobija se parecía mucho, ¿no? Entonces me decían, parece tamalito. O también, ahorita que mencionaba, ¿no? Si alguien está llenito como yo, dicen, ah, mira, pareces tamal. ¿Por qué? Porque estás gordito, pero mal enrollado. No sé por qué dirán eso. ¿Será porque se sale la panza? No sé. Y que ahorita que dijiste lo de los tamales de frijol, esos tienen una forma de envolverse muy particular, porque los que conocemos normalmente es la hoja de maíz se abraza así como lo que tenemos ahorita aquí. Ahorita les voy a mostrar la imagen que teníamos de fondo. A ver, denme un segundo. Y que, no sé si se ve acá, pues digamos, están de alguna u otra manera como doblados en tres, ¿no? Abraza la masa y en la base como que cubre todo lo demás, ¿no? Pero los de frijol le hacen un pequeño como amarre en la parte de la base y queda como un ombligo. Entonces yo lo que sí he visto es que quienes venden tamales, sobre todo en los mercados, para poder saber si son de chile o de frijol, pues le hacen este amarre, ¿no? Distintivo. Y pues esto facilita mucho, ¿no? Para saber de qué es, ¿no? Aunque por ahí nunca falta que se le vaya algún tamal que no era de frijol, pero desafortunadamente, o por lo menos eso a mí me ha tocado en los últimos años, ya no se hacen los tamales como antes. ¿Por qué será? Quizás no tienen la misma paciencia para la preparación, quizás no heredaron la receta, quizás no le bailaron alrededor de la olla, ¿no? O de la tamalera. Quizás el fuego estaba muy, muy fuerte y tiene que ser prácticamente un fuego medio, ¿no? El del carbón, para que se cuezan bien, ¿no? Los tamales. Quizás no. También se tiene la creencia, ¿no? De que había que echarle una moneda de cobre para que se cocieran. Aunque por ahí me decían que solamente era para que supiéramos que ya se le había acabado el agua a la tamalera, porque la moneda empezaba a rebotar. Entonces era señal de que teníamos que echarle más agua, ¿no? A la base, porque es al vapor, ¿no? Igual que los michiotes, igual que otras preparaciones. Pero sí, esta creencia de que tenemos que estar de buenas, que no tenemos que estar enojados, que inclusive no tenemos que estar enfermos. Pues es muy importante, y la contraparte, ¿no? De que cuando no se quieren cocer, hay que pegarle a la olla, hay que regañarlos, ¿no? Y hay que inclusive ofender a los tamales para ver si con eso también se pueden cocer, porque hay tantas creencias alrededor de que cada uno podría inclusive mencionar que en su familia hay un secreto para que salgan los tamales como deben de ser, sabrosos, y que, como ahorita decían ahí, ¿no? A veces uno atribuye, ¿no?, estos sabores hacia los familiares, los abuelos, los bisabuelos, los papás, ¿no? ¿Por qué? Porque crecimos con esos sabores y quizás hacemos esa comparación con otras preparaciones, pero las emociones pues siempre entran por la boca, ¿no? Por eso es que el tamal, yo creo, es uno de los alimentos que más se consume en México. Creo que en la Ciudad de México se consume todos los días. Aquí en Puebla, como bien mencionabas, Toño, creo que son los fines de semana. Yo también, pues digamos, no sé si es tradición o no, pero es muy común que los domingos haya más tamaleros que en el resto de la semana, que sí los hay, ¿no? Pero como que yo los veo más en los fines de semana, y como que le echan más ganas en la preparación los fines de semana que entre semana, que nada más es como de, pues se lo echan una torta con tu atole, ¿no? Que también es de maíz algunas veces. Y ya para terminar mi comentario, es algo curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita que hablaban de las guajolotas, pues es una manera en la que se le dice mucho en la Ciudad de México. Yo no la había escuchado en Puebla. Eso, cuando lo escuché, fue por un primo que tenía allá en esa, que decía, no, pues es que allá se le llama guajolotas. Aquí, pues era una torta de tamal, ¿no? Y sí me decía, es que es raro, ¿no? Porque imagínate, es trigo, que es el pan. Le pones igual algo hecho de harina de maíz, igual cocido al vapor como una torta, ¿no? O sea, entonces va dentro de la torta. Y luego, lo que tú quieras, trigo o maíz para el atole, ¿no? Depende cuál es su preparación, si es champurrado o es un atole común, pues va a llevar más harina de maíz o más harina de trigo. Y pues pareciera que fuera como el agua, ¿no? En sus tres estados. Gaseoso, líquido y sólido, ¿no? Porque eso sí, cuando tú vas por la calle, es escandaloso el aroma que despide los vapores de una tamalera, y cuando tú vas a media calle es de, quiero un tamal, una torta de tamal y con un atole. Esos que se lo toman con jugo de naranja, no sé qué le sepa, pero lo más pienso yo, la combinación perfecta es torta, dentro de esa torta un tamal, y si se puede, un atole champurrado, del sabor que ustedes quieran, para acompañar, ¿no? Pero bueno, aquí los médicos y sobre todo los nutriólogos me van a decir, cuidadito con el colesterol, cuidadito con los triglicéridos, porque sí, es mucho carbohidrato, pero es delicioso. Con eso cierro mi comentario. Pues sí, faltaría mencionar como compañía de los tamales el arroz. También a veces se me ocurre pedir pues un atole arroz con leche. Y también es una muy buena compañía. Entonces está el trigo, el maíz y el arroz para que ninguno de estos ingredientes o productos del campo se vea discriminado. Una forma que también comí, cada vez es muy difícil, los he encontrado incluso en la calle, ¿sí? Sobre todo en San Luis, que es cuando iba mi familia a una fiesta, por un bautizo, un casamiento, una confirmación, pues obsequiaban muchos tamales. Entonces llegaba el momento en el que los tamales se enfriaban. ¡Oh! Solución. Entonces el tamal puede freírse. Y un tamal del que quieran, frito, también es otra experiencia. Y exquisita, ¿no? Hoy es muy difícil encontrar eso porque lo frío como que ya no es bien aceptado. Cuando a veces es muy importante saber cocinar lo que se ha enfriado ya. Una tradición es el recalentado, que obviamente es mucho más sabroso que el platillo original. Yo solía ir a un restaurante, una fonda al principio, restaurante, cerca del Carolino, que se llamaba Los Farolitos. Cuando iba a desayunar, ya sabían qué era lo que iba a pedir, es más, hasta ni me preguntaban, me lo llevaban. ¿Qué era? El recalentado. Si algo del platillo principal del día anterior sobraba, pues eso pedía. Entonces, como era yo cliente, ya sabían que, bueno, ahí está el recalentado, y sobre todo era platillos que de una o de otra manera tenían como uno de los ingredientes principales la almendra. Entonces me decían, ya le tenemos su almendrado, pues venga para acá. Y pues no la pasaba nada mal, sino más bien todo perfecto. Y hay un dicho que es muy significativo, que como ya estamos a punto de terminar esta sesión, lo dejo como para que empecemos a reflexionar sobre este dicho. Te hicieron de chivo los tamales. Bueno, ya Roberto se empezó a reír, yo creo que ya sabe a qué se refiere. Y es un dicho muy, muy común, que hoy mismo en la comida, cuando terminé, que comí en el mercado, la muchacha que nos llevó, que nos sirvió y nos llevó la cuenta, le dije, oiga, ¿y dónde están los tamales? Me dice, hoy no hicimos. Y claro, no tiene relación con no hacer tamales. Le dije, ah, entonces nos hicieron de chivo los tamales. La muchacha se me quedó viendo y lo mismo que Robert, se empezó a reír. Porque qué, estaba haciendo una declaración o, en fin. Pues hay si nos referimos a la forma, hay tamales abultados, como el que, los que estamos viendo en pantalla. Pero, por ejemplo, los jarochos en hoja de plátano, más bien son aplanados. En una vecina que tengo me invitó también unos tamales norteños. ¿Cuál es el distintivo de los tamales norteños? Que no tienen relleno, sino eso que solemos pensar que es el relleno, está integrado a la masa. O sea, es, también usan mucho la carne de res. Entonces, los moles con carne de res desmenuzada lo revuelven con la masa de los tamales. No sé en qué momento lo hagan, pero cuando uno está comiendo un tamal norteño, en donde uno hinque el diente, hay relleno. No suele ser así en otro tipo de tamal, donde a veces el relleno se concentra en una parte y lo demás queda simplemente la masa. Entonces, ese es otro tipo de tamal. Suele, aquí por donde vivo, ofrecerse tamales de adobo, tamales de pasote, estos de verduras. Una vez una amiga me dijo, te voy a preparar unos tamales, y los preparó con zanahoria, con calabacitas, con chícharos, me parece, ¿no? Y le comenté, oye, un día hazlo, pero también con flor de calabaza. Jamás lo preparó. Entonces todavía tengo el pendiente de que alguien prepare unos tamales con flor de calabaza. Roberto hacía una pregunta. Los tamales que se comen hoy día son distintos a los de ayer. Y tienen que confiar en mi experiencia, que además de los tres que estamos ahora en el programa, pues el que tiene más edad. Entonces, de niño comí tamales que hoy, imposible. ¿Por qué? Porque ya no se hacen de la misma manera. La materia prima ya no es la misma. Eso se ve hasta en las tortillas. El maíz es distinto. Entonces, la materia prima, la forma de hacer tamales, hoy creo que nadie lo hace en olla de barro, que había tamaleras de barro. Creo que, pues yo no sé que alguien cercano a mí haga tamales usando un recipiente de barro. Y se usa el molino, se usan las licuadoras, las batidoras. Y eso sí, porque yo lo viví. Quien hace tamales más o menos ajustándose a las recetas originales, es muy difícil, ¿eh? El amasar la masa para tamal requiere de músculos. Si ustedes observan los brazos de una tamalera y los brazos de cualquier otra mujer, son bien distintos. Entonces, digamos, los músculos se desarrollan de distinta manera y suelen dar un aspecto distinto a las tamaleras que al resto de las mujeres. Bueno, ya estamos a punto de terminar, vamos al corte. Y regresamos con Anaí. Dale. Thank you. Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Mezquitas de tus abuelos, dame los ritmos de la barbuca y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire, ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven, pero no con la rabia y los malos sueños, ven, pero sí con los labios que anuncian besos con. No, estos ya tamalearon. Y se refieren a distintas acciones en el campo de la política. Estamos discutiendo, estamos tamaleando. Ya se coció el tamal, pues es que ya se tomaron decisiones. Oye, vamos a tamalear, vamos a ponernos de acuerdo. Y hay una referencia en estas expresiones de vamos a hacerlo, pero sin que todos se den cuenta, nada más nosotros, los que vamos a tamalear. En fin, también en el ámbito de la política aparece el tamal. Anaí. Sí, Toño, gracias. Pues aquí escuchándolos con atención, me parece, bueno, primero puntualizar que es una tradición muy, muy mexicana esto del tamal. Y bueno, pero también tiene que ver con que el tamal al tener, yo quisiera hacer una analogía con los alimentos terrenales y con la fiesta, ¿no? Que México es muy festivo. Entonces, por ejemplo, esta no es el, no estamos en la época de Día de Muertos, pero precisamente el maíz, ¿no? Como el ingrediente principal, o sea, la masa y todo esto. Entonces, pues tiene que ver también, ya mencionó Toño lo de la política, pero también tiene que ver con la abundancia, ¿no? La abundancia que del maíz, pues que es algo que se da en la tierra. Y a mí me gusta hacer estas analogías más allá de lo político con lo social, ¿no? Con el carácter social y festivo que tiene México, ¿no? Pero también, por así decirlo, con la masa, pero la masa de la población, porque los tamales se dan en abundancia, ¿no? Y luego también podemos reflexionar un poco sobre ese carácter de, bueno, ¿en dónde encontrar un tamal? Coyo nos decía, bueno, principalmente en las casas, ¿no? Parece que antes se hacían los tamales en la casa. A mí también, Me tocó que, por ejemplo, como les platicaba, mi bisabuela era la que los preparaba, y yo, siendo adolescente, la vi prepararlos y alguna vez quizá también ayudarle a preparar algo, ¿no? Pero también es cierto que lo que mencionó Coyo, del ingrediente o la forma de hacer el tamal, que tiene que ver con el secreto de la cocinera, que no te va a decir el secreto porque le hayan salido tan deliciosos, ¿no? O también podemos escuchar que tiene que ver con que la cocinera tenga una buena mano, ¿no? Por ejemplo, salen sabrosos, pues es que tiene una buena mano, tiene sazón, cuestiones así, ¿no? Y también sobre el humor, hay que estar de buenas, hay que estar contentos, o bueno, más bien contentas, para preparar los tamales y en general la comida. Entonces yo creo que es una tradición pues muy mexicana y que tiene que ver con esta cuestión de la abundancia y del maíz, de la cosecha de la tierra. Y yo creo que son cuestiones que aún conserva México, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que cuando estudiaba la preparatoria, sí había había lugares en donde encontrabas un tamal, ¿no? Tamal con torta. También acá, cerca de casa, yo creo que antes solo había una persona que los realizaba y salía a venderlos en los fines de semana. Pero ahora yo creo que podemos encontrar mínimo otras dos personas. Y como mencionaba Toño, una variedad. Por ejemplo, ahora están proyectando en la pantalla el tamal jarocho, ¿no? Entonces, yo creo que hacer la analogía, Toño mencionaba sobre la cuestión de las frases que tienen relación con la política, pero yo quisiera hacer la analogía con los alimentos terrenales, ¿no? Con esto que tiene que ver, pues, que ya habíamos mencionado en un programa, sobre la abundancia, sobre lo terrenal, sobre lo perteneciente al hombre, sobre la cosecha de la tierra, ¿no? Y esas analogías a mí me agradan mucho en este tiempo porque podemos reflexionar, bueno, pero ahora ¿en dónde puedo comprar un tamal si ya no es común que en casa los hagan? Bueno, pues al menos aquí en Puebla, yo recuerdo algún lugar, por ejemplo, ya habiendo comercializado el tamal, por ejemplo, hay una, pues se puede decir, ¿cómo se le llamará? Una empresa, ¿no? No sé, que se llama Super Tamales, ¿no? Incluso ahora últimamente se oye mucho el tamal de amaranto, el tamal vegano, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, para hacer la analogía de esto de la abundancia y como mencionaba Toño, sobre la política, más que la política, lo social. Son cosas, por ejemplo, podríamos pensar en esa abundancia y ahora que actualmente en lo social, pero también de lo político, se hace mucho referencia al pueblo. Y entonces eso a mí me ha llamado la atención. Incluso Toño nos ha mencionado en algunos programas sobre la vulgaridad, ¿no? Y que yo he llamado pueblo, ¿no? Entonces, a mí esas analogías o a propósito de ahora, incluso con la costumbre de presentar al niño Dios en el templo y que incluso este día de la Candelaria se visten a los niños Dios y es una costumbre que tiene que ver con que el 24 se arrulló al niño Dios. Son costumbres que tiene, pues que tiene México y que aún perviven, ¿no? Y que se va cambiando la vestimenta del niño, por ejemplo, el niño doctor, el niño San Judas Tadeo. Y recuerdo que también cuando es época de fútbol, hasta de futbolista lo han vestido. Pero bueno, y esta cuestión en la que quiero hacer un poco énfasis sobre la cuestión del pueblo, que a mí me gusta más llamarlo lo del pueblo, porque empezando por estas costumbres, pero también pensar que ahora, por ejemplo, que estamos en un tiempo de intercampaña ahora, porque habíamos visto que este año va a ser la sucesión presidencial, así se le denomina, la sucesión presidencial, y bueno, pues hay tres precandidatos, ¿no? Pero no es perfecto. Sucesión, es elección. Son bueno, cosas distintas. La elección presidencial, y bueno, pues todas estas cuestiones que luego se presentan, por ejemplo, este día de la Candelaria y que convoca al pueblo, pues podemos ver lo que está presente, ¿no? O sea, cómo toma auge a partir de lo político, de la organización política. Yo creo que algo inédito ahora, pues es que se haga o se priorice o incluso exista así como el lema, el principio de el pueblo quita, el pueblo pone, y todas esas cosas de reflexionar, bueno, qué es lo que es por antonomasia del pueblo, ¿no? Y pues una de esas cosas por antonomasia, pues puede ser esta costumbre, no solo en este día de la Candelaria, sino esta, la comida, los alimentos, y que a mí me gustaría llamarle los alimentos terrenales, los alimentos que produce, que siembra, que provienen de la mano del hombre. Eso es lo que me gustaría hacer énfasis. Y bueno, a mí me gusta mucho este tema de la comida, de los alimentos, pero cuando tiene que ver con la mano del hombre, ¿no? O sea, desde el hecho de sembrar y todo esto, a diferencia de algo que sea prefabricado como un producto mediático. Esas analogías les invitaría a hacer. ¿Qué te parece, Coyo? ¿Estás ahí, Coyo? Es cierto que los tamales, o sea, sí estoy de acuerdo y no estoy tan de acuerdo, porque sí es cierto que los tamales ya es un producto que se ha empezado a comercializar, ¿no? O sea, uno ya puede encontrar tamales en los centros comerciales, empaquetados, ¿no? No, o sea, ya no es tan tradicional, quizás como ahorita lo estamos platicando. Y esto también es por una necesidad de que el mexicano, y los que no son mexicanos, pero vienen a México y les gustó el tamal, pues buscan otras alternativas, ¿no? Entonces, hay algunas marcas que sí están haciendo, ¿no? Tamales empaquetados. A mí se me hizo una buena idea. Sin embargo, quienes han, sobre todo, comprado esos productos fuera del país, aunque dicen que sabe a México, es como una especie de autoengaño, ¿no? Porque es solamente como una manera de convencerse de que tienen esa conexión cuando no están aquí. Yo la verdad nunca he probado un tamal de estos empaquetados o ya que venden en los centros comerciales, porque no me ha llamado la atención. Los he visto, ya tienen como unos 8 o 9 años que salieron al mercado, y de los que sigo en YouTube, que son mexicanos que viven en Japón, en China, en algunos otros lugares, pues sí se les hace muy interesante, ¿no? Ver cómo es que este producto tan mexicano pues se esté llevando a otros lados y ver, ¿no?, que sobre todo los que tienen muchos años fuera los ves más convencidos de que sí sabe a México, y los que apenas vinieron y se fueron una, dos, tres semanas después los prueban y dicen no es un tamal, pero estando tan lejos de México pues es oro puro, ¿no?, lo que estoy comiendo ahora, ¿no? Igual que las tortillas, igual que otros muchos productos. Inclusive por ahí hay una mexicana que, ay, ¿cómo se llama? Que es mitad poblana, mitad de Monterrey. Bueno, se fue su familia a Monterrey y pues ella se casó con un japonés. Ahorita, mientras me acuerdo, les platico que hace como 2 años, durante la pandemia, pudo localizar a un japonés que vivió algunos años aquí en México y le gustó tanto el producto, ¿no?, hecho aquí, en este caso los tamales, las tortillas, las tostadas y algunos otros, que se llevó una máquina de estas así que miden no sé cuántos metros, 2 metros, 3 metros, para hacer tortillas hasta Japón. Se llevó ollas para hacer tamales allá. ¿Cuánta lana le salió importar de México a Japón estas máquinas, estas ollas, estos utensilios, herramientas, etc.? ¿Quién sabe? Pero se lo llevó. Y el maíz, como él mencionaba, aunque en Japón se produce, ahorita decías, Toño, no es el mismo. Normalmente se consume otro tipo de maíz, tiene otro sabor. Aquí en México, por ejemplo, a veces se hace con maíz amarillo. En los últimos años ya se ha ido regularizando a pesar de la presión de Estados Unidos, pero sí hubo grandes momentos en el que el maíz amarillo invadió México, ¿no?, en los sexenios pasados. Ahora López Obrador dice, bueno, que sea comida para puercos, ¿no?, pero Estados Unidos quiere que sea para consumo humano, a pesar de la peligrosidad que tiene este maíz amarillo. Y ya el maíz que vemos ahora, sí es muy distinto al de hace algunos años. Y aunque hay algunos, digamos, que siguen intentándose rescatar, pues en pocas cantidades, ¿no? Y aparte el sabor ya también es muy distinto del maíz, porque la tierra también se trabaja de manera distinta, el agua que se utiliza también ya tiene, por no llamarle de otra manera, pero otros complementos por la contaminación de la tierra que también hace que cambie el sabor, ¿no? Entonces son muchas variables que van ahí, que hacen que probablemente el sabor que tengamos en memoria, lo tengamos en nuestra memoria, más que nada, ¿no? No sea igual al de ahora. Sin embargo, yo sí he visto también que se ha buscado la manera de que el tamal se siga innovando, ¿no? Yo creo que eso no está tan mal, ¿no?, como por ejemplo esto de los tamales empaquetados, pero yo creo que se hace más por aquellos, insisto, mexicanos que salieron del país, y aquellos que son extranjeros, vinieron a México y se llevaron el tamal, literal, a su territorio, ¿no? Y ya después ya no había forma de, y la demanda, pues, crece. Entonces, es un manjar. A mí se me hace extraordinaria la manera en que se hacen los tamales. Y desafortunadamente, la industrialización ha hecho que, como ahorita mencionabas, ¿no?, Toño, yo me acuerdo que mi mamá todavía le tocó hacer esta parte de moler el maíz, no en el molino, sino en el metate. Entonces, el sabor es distinto porque el metate, así como el molcajete y algunos otros utensilios de cocina, pues ya de muy, muy antigua hoy, por lo menos se dice, porque ya no es de piedra volcánica, ahora ya lo hacen de cemento, que eso no sé cuántos químicos y problemas de salud va a traer, pero pues algunos se atreven a comprar de otro material que no sea de piedra volcánica, porque son más resistentes, porque se pueden transportar, y la piedra volcánica, pues a pesar de que sí tiene una resistencia, pues es muy quebradizo, ¿no? Muy porosa. Entonces, prefieren hacerlo de otros materiales, pero cuando sí es de piedra volcánica, el sabor es distinto, ¿no? Los minerales que absorbe el maíz, el agua y los chiles, ¿no? En el caso de cuando lo hacen con picante, cuando muelen ahí mismo los chiles secos después de haberlos remojado un poco, el ajo, la sal, ¿no? La sal, por ejemplo, es totalmente distinta cuando se muele en metate o en molcajete que en una licuadora, ¿no? Que a veces hasta si ponen sal de mar o que es muy granulosa, no, no, luego se te va el pedazo ahí, ¿no? En el taco y parece una piedra, ¿no? Por lo menos en el metate sí hay, ¿no? Esta garantía de que todo va a estar bien homogéneo. Entonces, los procesos son distintos, los materiales han sido distintos, que eso pues es parte, ¿no? Del sazón, y que pues algunos fueron secretos y ahora que ya se saben, pues por eso insisto, ¿no? Y esta crítica hacia los chefs, hacia los cocineros, cuando mencionan, ¿no? Todo de manera muy exacta, ¿no? Cuáles son las recetas, pero los contextos también, otras cosas que van alrededor de no solo los ingredientes, pues son también muy importantes y desafortunadamente hoy en las cocinas contemporáneas pues ya no están, ¿no? Algunos sí se dan a la tarea de hacerlo o acercarse lo más posible, como insisto, por ejemplo, este japonés que dice que no le querían dejar llevar porque se llevó molinos, ¿eh? No, no, no le querían dejar llevar la piedra para el molino. No la dejaban pasar porque pesaba mucho. Y decía, no, pues ¿cuánto es? No, es que no puede viajar la piedra. Pues ¿cuánto es? Lo pago. Y se llevó las piedras que están hechas específicamente para los molinos. Entonces, eso a mí se me hizo algo extraordinario. ¿Por qué? Porque es una manera de uno enamorarse de este país, de sus recetas y de mantenerlo lo más posible, lo cercano a lo que se hace aquí, ¿no? Que aún así estamos muy lejos de las recetas originales, pero que de alguna u otra manera todavía podemos presumir. Es un producto mexicano, ¿no? Es un producto que nos da identidad, pero también eso nos limita un poco a la crítica, ¿no? De si es que en otras partes del mundo, como ha sucedido con el taco, pues está mal que se le ponga una marca, que se produzca de manera distinta, que se distribuya de manera masiva, ¿no? ¿Por qué? Porque, híjole, México, pues es históricamente, pues eso, ¿no? La transformación de lo que hay, de lo que tenemos y de lo que no hemos tenido, porque llega y creamos más cosas a partir también de eso. Y pues hoy es fruto, ¿no? De todo eso anterior, ¿no? Pero ahora con procesos industriales que quizás a los más tradicionales o que nos gustan lo más tradicional, pues no estemos de todo de acuerdo, pero es parte de la evolución de la comida mexicana. Con eso termino mi comentario. Anaí, te Muy está. interesante cómo. Sí. Adelante. Muy interesante lo que nos dices, Coyo, y me hace reflexionar en alguna cosa que yo creo que sea, que no se ha hecho énfasis. Por ejemplo, el Día de Muertos es un patrimonio cultural intangible de la humanidad declarado por la UNESCO. Y en este caso, el tamal como tal no está declarado patrimonio intangible. ¿Intangible por qué? Porque los tangibles son, por ejemplo, como las piezas de museo, que son tangibles y tienen una sola forma. Otra cuestión que podría ser patrimonio tangible sería el caso del huipil. Los huipiles, los textiles, que sus formas tienen significados específicos. Y el caso del tamal sería intangible, porque hay variedad de tamales y de formas, pero tiene una constante el maíz. Y no ha sido declarado patrimonio intangible, porque como dice Coyo, bueno, ahora ya se le puede poner una marca, los venden envueltos en bolsas para congelarse. Sí los he visto, no los he probado, por ejemplo, ¿no? Y no los probaría, pero sí he visto a la venta de esta cocina que sale en relación con los tiempos tan apresurados que vivimos, ¿no? Por ejemplo, a mí, yo puedo compartirles que soy una persona a la que le gusta guisar, pero sí he visto, o también, por ejemplo, mujeres de mi edad, a veces yo les menciono, sí me gusta guisar, puedo darme un tiempo para hacerlo. Puedo decir que a veces no me da tiempo, sí, pero no todo el tiempo no me da tiempo. Y mis amigas me pueden decir, es que a mí no me da tiempo, ¿no? Y esta cuestión de la vida tan rápida la dinámica tan rápida en la que estamos, pues tiene que ver con eso, ¿no? Yo he visto mucha comida mexicana que ahora se vende para congelar, ¿no? Y que bueno, a mí la verdad, por ejemplo, una comida como salsa de chicharrón o el mismo arroz o rajas, que me parecen todo un arte, pues ahora ya los puedes encontrar, que los puedes tener en tu refri para congelar, ¿no? Una cosa muy rara, pero sí, es un motivo para la reflexión y para reflexionar, bueno, si es un patrimonio de la humanidad, bueno, ¿por qué se puede vender? Porque hasta la venta por otras, en la temporada de Día de Muertos venden carísimo una hojaldra en otros restaurantes como el Starbucks, ¿no? Y que es una hojaldra que no tendrá nada que ver, ¿no? Pero bueno, son buenos aspectos para reflexionar. Y pues ahora yo quisiera proponerles a los radioescuchas, que aquí tengo como les compartía, un diccionario del náhuatl en el español de México. Es un libro bellísimo que me regaló mi hermana. Pero hay una variedad aquí, ponen 46 tamales. Entonces, quisiera invitar a los radioescuchas a que escriban un número para ver qué tamal les sale. Y también invito a Coyo. Coyo, a ver, Coyo, dime un número para ver qué tamal te tocó. Y también a Toño, díganme un número para ver qué tamal les toca. Yo te doy un número, 8,353. A ver, hasta Toño. 8,325. No, pues dijo nada más un número, ¿no? No, pero entre el 1 y el 26, ¿no? Ah, a otro, pi. Ah, bueno, ese está entre el 1 y el 26. Ya se quedó muda, No, a ver, yo, 18. No, Toño. A ver, Coyo, el 8. Vamos a empezar no, 10, con Coyo. 18. Es que no escuché el de Toño, perdón. Ah, 18, ahora voy. Si gustan comentar algo mientras, voy a buscar el tamal de Coyo, 18. Pero si quieren platicar algo de Toño, antes, ¿cuál le dijiste? Y Toño, ¿no me quieres? A ver, el mío Toño, fue por favor. Pi. No, dos. Bueno, hacer el 3 te voy a poner. Porque es 2.14. 3 no, te voy a poner. 3.1416, etcétera, etcétera. Bueno, yo voy a hacer el papel de abogado del diablo. Hablamos de comida mexicana. Yo pregunto, ¿y qué carambas es esa comida mexicana? No existe. O sea, si recorremos el territorio, por comida mexicana se entiende muchas cosas. Nosotros entendemos la comida mexicana, la del centro de México, y los poblanos pensamos en la comida poblana. Pero no hay nada que pueda decirse comida mexicana. Ahora, suponiendo que la haya, suponiendo. ¿Cuál es su procedencia? Pues yo una vez hice un ejercicio con mi esposa con las chalupas. ¿Qué tan mexicanas o poblanas son las chalupas? Pues son más mexicanas, así entre comillas, las chalupas rojas que las chalupas verdes. ¿Por qué? Porque las chalupas rojas tienen tortilla y jitomate. Y las verdes de origen mexicano. Y las verdes nada más es la tortilla. Si la tortilla se fríe, la manteca con la que se fríen las chalupas son de cerdo, manteca de cerdo. ¿Y de dónde viene el cerdo? Pues de Europa. Entonces, el jitomate, ¿qué más le ponen? Cebolla. Eso es africano. ¿Qué más le ponen? Carne deshebrada de res. Esa no existía en México hasta que llegaron los que, pues sí, tenían integrada la comida o la carne de res en su dieta. ¿Qué otra cosa me faltaría? Bueno, en fin, si uno hace una lista de todos los ingredientes, que el epazote, que el tomillo, que la canela, que el clavo, etcétera, etcétera. Muchos de esos ingredientes no son mexicanos. Vienen de esa experiencia de la migración de hombres, que a su vez implicaba la migración de especias, especias. Entonces, reclamar que esto es mexicano o esto no, ya, digamos, es una forma, es un caramelo que nos sirve para endulzarnos el paladar, pero nada más eso. Y que no hay que comer en abundancia porque hace daño. Muchas de las cosas que comemos, por ejemplo, el pan, pues el pan es de origen asiático, que llega a Roma precisamente por la actitud imperialista romana, que iban aquí y allá y pedían tributos, y entre esos tributos estaban todas las especias y las frutas. ¿Por qué llegan los europeos a este territorio que llamamos América? Pues para encontrar otra ruta y transportar especias. Porque eso era de un valor significativo en el mercantilismo ya de existente en el pasado, ¿no? En el trueque. Coyomani habla de sal. Sí, hay muchos tipos de sal. No existía la sal que comemos hoy en abundancia. Ese es un producto industrial. Pues también está como ingrediente de la comida mexicana. Antes, pues era la sal de mar o la sal de caverna, que todavía en los mercados uno puede encontrarla. O la sal de, bueno, hay muchos tipos de sales. Entonces, unas son más dañinas que otras. Incluso la sal que consumimos lleva yodo. porque sirve de vehículo para que no prosperara ese mal que atacaba mucho a las mujeres, no solamente a las mujeres, sino, pero sobre todo a ellas, que era el bocio, que por falta de yodo las mujeres desarrollaban en el cuello, ¿no? Entre el cuello y la barbilla, era una bola que crecía con el tiempo, el bocio. Entonces, para evitar que continuara este problema, pues ¿cómo lo hacemos? Pues hay que agregar lo que hace falta, el yodo, en el ingrediente que más se utiliza, ¿y qué? Pues la sal. Bueno, yo comentaría eso porque estas luchas por identificar lo mexicano a través de la ¿cómo se llama? Comida, el arte culinario, pues es una falsedad, así, sin más. Una cosa que llama la atención es que en México hay una cultura de vincular la cocina con las mujeres. O sea, sí hay mujeres, muchas mujeres cocinando. Pero no es así en otras culturas. Es más, en México empiezan a ser desplazadas las cocineras por los chefs, que son varones en su mayoría. Pero haciendo una historia de la gastronomía y de quienes cultivaban, ¿verdad? Pues eran hombres. Por todos los problemas que han mencionado de la cambio de humor de las mujeres, pues por su periodo, ellas tienen cambios, los varones no tenemos cambios en ese sentido, era que se les responsabilizaba a los hombres en la cocina. Ahora, en México tenemos esta idea de las Adelitas. El ejército revolucionario iba acompañado de Adelitas, pero no porque las Adelitas también le entraran al cambio de tiros, ¿no? Sino porque los ejércitos también comen. Y entonces eran las mujeres que mientras en el frente los hombres estaban dándose en la torre, cuando terminaban las batallas, pues regresaban pues para comer y tenían que estar preparada la comida. En Europa las cosas no eran de esta manera. Los soldados tenían que preparar su propia comida. Y ya con Napoleón se empiezan a inventar ingredientes únicos. Precisamente por el problema de cómo darles de comer a los ejércitos y a su ejército que era numeroso, por ejemplo, se inventó la margarina. La mantequilla, que era muy del gusto de los franceses y de las culturas asociadas a la cultura francesa, no podía transportarse, o más bien tenían un límite la mantequilla porque se echaba a perder. Y no podían llevarse a las vacas para producir mantequilla, en fin. Entonces convocó a un concurso y uno de los ganadores fue el inventor de la margarina, que incluso hoy día se consume más margarina que mantequilla, por ejemplo. En fin, esto de encontrar una identidad en el arte culinario nos lleva sorpresivamente al encuentro de una realidad. La comida mexicana es universal, no porque guste a todos los de afuera, no, porque se integró con ingredientes de todos lados. El Atlántico se convirtió en la vía de comunicación que en Europa jugó el Mediterráneo. O sea, todas las culturas alrededor del Mediterráneo tuvieron esa oportunidad de combinar productos que venían de todos lados. Bueno, todos esos productos que venían de todos lados, entre ellos las especias, vinieron con ellos a este territorio y poco a poco se fueron integrando a la que hoy llamamos comida mexicana. Entonces, está bien como apapacho, autoapapacho, pero si nos vamos a la búsqueda científica de la pregunta ¿qué es la comida mexicana? Nos vamos a llevar muchas sorpresas. ¿Ya le encontraste el tamal número 18, Anaí? A ver, Coyo, me dijiste el número de 18 y te tocaron tamales de fruta. ¿Y qué fruta? En el diccionario dice, cuando se está batiendo la masa... ¿Perdón? Perdón, ¿de qué fruta? No creo que haya de sandía. En general... Cuando se está batiendo la masa, se agrega el azúcar y fragmentos de frutas machacadas que pueden ser de fresa, guayaba o piña. Se mezcla todo, se envuelve la masa en las hojas previamente remojadas y escurridas y se cuece al vapor. Pues ese fue tu tamal, Coyo, de fruta. Y bueno, te invito a que en estos días busques un tamal de fruta a ver si lo encuentras, porque ya encontramos de... tamal de mole verde, de mole, de rajas, de dulce, que tiene crema pastelera, ¿no? Parecido a la crema pastelera, pero a ver, hagamos un reto, a ver si encuentras un tamal de fruta que sea de fresa, guayabo, de piña. Bueno, y el de Toño, que dijo número pi, 3.14, bueno, había elegido el 3, pero ese lo mencioné, que es el tamal de frijol con camarón. Pero entonces, el siguiente son ochepos, uchepos o uchepos, que en puré pucha es uchepu, tamales dulces de elote tierno con azúcar o piloncillo y canela. Aunque en ciertas comunidades los hacen tan grandes y redondos como del tamaño de un melón, su tamaño y forma normales son de un mamey. La tradición ha sido siempre acompañarlos con leche y rebanadas de queso. Ahora, en los restaurantes para turistas, los sirven con crema y queso espolvoreado. Bueno, pues estas son las sorpresas que uno puede encontrar cuando nos acercamos a las definiciones de la comida, los diccionarios y eso sería por mi parte. Coyo, ¿qué te pareció? Sí, una influencia muy francesa, ¿no? Lo de las frutas. Muy inglesa también. Sí. O sea, de Europa. Porque, por ejemplo, la piña. Es tropical. También vino de fueras, ¿no? Sí. La fresa. Pues al principio se daba en terrenos distintos, ¿no? Por la cuestión de la temperatura. Sí, son tropicales, ¿no? Sí, el caso de... ¿Cuál era la otra piña? La guayaba. La guayaba. Guayaba. Esa, no me acuerdo si es de acá, creo que tampoco. Entonces, sí... Es cierto, somos muy orgullosos de lo que somos, porque también el concepto mexicano es del siglo pasado, bueno, de pasado, pero digamos que cuando ya se empezó a construir fue apenas hace algunas décadas, ¿no? Entonces decir comida mexicana, yo creo que sí se vale, bueno, porque es muy nuevo el concepto mexicano también. Les hago una pregunta. Sí, yo creo que sí. A ver, Toño, dinos. La identidad, ¿qué es primero? ¿La identidad poblana o la identidad mexicana? No, pues no. Históricamente hablando. Pues es que bueno, yo... Es que, a ver, hay que irnos entonces a la parte prehispánica. Por ejemplo, yo soy choluteca, ¿no? Exacto. Pero estoy diciendo poblana y mexicana. O sea, choluteca no está dentro de la pregunta. Bueno, pues sí, se las dejo de tarea. Ah, fue poblana. Las dejo de tarea. Pues es obvio. Yo que creo es la que eso puede ser motivo de otro programa muy interesante, ¿no? Pero bueno, respecto a la comida, y por ejemplo lo que comentaba de los patrimonios culturales de la humanidad, pues es una buena pregunta, porque del Día de Muertos está la declaratoria de la ONU y de la UNESCO, cómo hacen los antecedentes para fincarlo como una tradición mexicana, y que incluso los europeos vienen a estudiarla. Entonces yo en la comida, en algunos casos ha de suceder lo mismo, no me he echado un clavado para ver la UNESCO que ha hablado de la cuestión culinaria, pero yo creo que habrá alguna constante, por ejemplo, el maíz. Pero sí creo, sí, claro que incluso en el español hay palabras que proceden del mozárabe y los préstamos, sí, por supuesto. Pero enmarcando ya, por ejemplo, lingüísticamente el territorio, sí se puede diferenciar, sí se pueden extraer palabras, flexionando. Pero, por ejemplo, que sí, es verdad que una universalidad... Ya no se te escucha bien. Es por lo que... es por las características, está bien. Se te anda yendo Anaí. Sí. Internet. Sí, voy a cambiar de lugar. Pues ya casi estamos al final de esta emisión, de lo que la pregunta fue, ¿cuál es el tema? Pues es que hubiera estado bueno decir cuál es el tamal o qué es el tamal, pero a veces se utiliza como referente a un sinónimo, a un dicho, como de algo negativo, aunque no es negativo, ¿no? Es que también el tamal, como bien dices en dichos, se utiliza para una gran variedad de cosas, una gran variedad de situaciones. Ahorita, por ejemplo, me llegó a la mente el de se te pudrió el tamal. ¿Se te qué? ¿Qué significa ello? Pues que algo se echó a perder, ¿no? Algo no está funcionando, o algo, no sé, algo huele mal, algo, hay algo aquí que no concuerda, ¿no? Entonces hay que investigar más dónde está, ¿no? ¿A dónde se ocultó? No sé, ¿qué otros dichos conocen sobre el tamal? Que hay varios. Pues hay uno que yo recuerdo de niño, y una práctica que ya no existe. Dice, oye, parece tamal cuando alguien se moría y lo envolvían en un petate. Entonces, ya se petateó, ya se tamaleó, decían otros. Entonces, tal vez algún joven que ya se petateó, que se puso con marihuana o qué onda, porque a eso huele la marihuana, a petate quemado. Uh-huh. Y y esa práctica de el enterrarlos con envueltos en un petate, que era precedido por el velorio. Bueno, ya el velorio ya casi no existe, ni en los entierros, porque los cuerpos en su mayoría se creman. Entonces, muchas de las... esa canción de Chava Flores, Cerró sus ojitos Cleto, que habla de un velorio, pues ya es arcaico. La gente lo escucha y dice, ¿a qué se está refiriendo esto, no? Y cuando hablan del café con piquete, pues yo sí sé exactamente a qué se refiere el café con piquete. Eran los velorios. Y cuando Chava Flores dice, Los velorios eran las mejores fiestas mexicanas que se organizaban. Pues sí, los velorios no eran para ir a llorar, sino era para ir a platicar con los amigos, ¿sí? Refiriéndose al muerto. Y una fiesta. El último velorio al que yo fui, Roberto, si tú sí lo conociste, de Humberto Morales, que nos llegó a... Cuando se murió, me invitaron al velorio. Dije, bueno. Y era una capilla que estaba en una zona donde había muchos hospitales para perros. Y yo iba yo buscando el velatorio y decía yo, no puede ser que lo hayan puesto en un velatorio para perros. No, no, ahí estaba, entre tantos servicios para mascotas, estaba el velatorio. Voy entrando y música tropical. Y a la entrada, una charola de pan de dulce y café. Y adentro todos los dolientes, ja, ja, ja, ja, que mira que qué buena onda, que te, ya te volvimos a encontrar, qué buena onda era el muertito. Fui a saludar a la viuda y nada molesta. Ja, ja, ja, también, ay, este Beto se va hasta, como siempre lo hacía, sin avisar. En fin, eso ya, ese fue el último que he ido. Los demás me los imagino y digo, no, ya no voy, porque no van a ser así. Así me gustaría que me lo hicieran a mí, pero no es cierto. O sea, estoy condenado a la cremación. Entonces, ese es otro tema que podríamos tratar en otro programa. ¿Cómo eran los velorios? Y podría ser a partir de la canción de Chava Flores, ¿eh? Es una canción espléndida en su riqueza cultural, histórica, filosófica, etcétera, etcétera. Sigan ahí. Bueno, no, yo solo decía que es un buen tema para un próximo programa, pero bueno, aprovecho porque ya solo quedan 9 minutos y bueno, pues voy a despedirme del público. Pues como siempre, un gusto encontrarme con ustedes y bueno, como a mí me agrada mucho que de repente salga mi voz con temas diversos, pero sobre todo con uno cuando hablo de literatura, que es el que más me gusta. Pues primero desearles que pasen un feliz día de la Candelaria, si ustedes aún se reúnen con su familia para comer unos deliciosos tamales. Y bueno, que a propósito de los tamales, aunque Toño nos diga que no, bueno, que reflexionen sobre México y lo que actualmente estamos viviendo. Por ejemplo, yo, una palabra que a mí me sale a la vista cuando pienso en los tamales, pues es la población en masa, para hacer la analogía de la masa del tamal con la masa de la población. Y bueno, pues ahora que estamos en unos tiempos específicos en México, y que han dicho que estamos viviendo tiempos históricos, bueno, pues reflexionemos sobre el pueblo, sobre la población, sobre lo que es compartir, sobre lo que es intercambiar ideas. Y bueno, pues yo así me despido, espero volverlos a encontrar, a Toño, a Coyo y a su audiencia. Buen fin de semana. Igualmente. Cuídate. Y bueno, ahorita que mencionabas esto de la referencia, por ejemplo, a la muerte, pues quizás, no sé, pueda pasar en la política un velorio como el que describía Chava Flores. Imagínate que hubiera, o alguien se fuera envuelto como tamal después de las elecciones. ¿Qué se hablaría de aquel que esté envuelto y decir, ah, qué bueno era o qué tan malo era, en este caso, un partido político. No voy a mencionar cuál, porque luego dicen que se sana la cosa cuando uno lo menciona, pero como que podría ser el último gran velorio, como Chava Flores lo describía, ¿no? ¿O cómo ves, Sí, la frase creo que decía, mientras vivía, qué malo era. Y ya en el Belis, qué bueno era. Qué buena persona era. Sí, entonces, incluso, apenas veía una entrevista a un cuate actor, Humberto Vélez, que le da voz a Homero Simpson. Al contar sus anécdotas, decía, yo tenía un jefe que me trató de la tristeza. Lástima que ya se murió, porque no puedo hablar mal de él, porque ya se murió. No se puede. Entonces, así es. Vamos a ver qué sucede con la política. ¿Se hablará bien o mal? ¿Quién sabe? No, ahorita vienen las maledicencias a todo lo que da, ¿eh? Aunque diga el INE que está prohibido, pero se van a dar, tienes razón. No. Y van a ser envueltas como tamal. Y vamos a ver qué nos encuentra. Exacto. Así son las campañas negras. Que no están autorizadas, pues no. ¿Cómo las van a autorizar? Pero se van a dar su maña, vas a ver. No, por supuesto. Ay. Sale. No, pero vamos a ver si... Que no sea tan explícito. Porque si no, pues vas a ver como tamal seco. Que venga sazonado. Ojalá que así sea. Ojalá. No, de que sazonado va a estar, sí. Va a haber de todo. Pero... Vamos a ver. Lo que yo quisiera medir, perceptualmente, ¿no? O sea, ¿qué me acuerdo de lo que se dio? No es una medición científica, es la intensidad. Hay la hipótesis que van a ser intensas, pero no más intensas que las del 18. Entonces... Pues hay que dejar, que por cierto, comienzan en marzo, ¿no? Las campañas. Marzo. Sí, ya. Marzo, abril, mayo y mayo. 3 meses de campaña. Estamos en intercampaña. Sí, pero las campañas son 3 meses. Quien no hizo política de aquí para atrás, en 3 meses no va a poder hacer nada. Se les van a, van a quedar crudos los tamales. Anaí levantó la mano. Sí, yo... Se iba. Se va y no se va. ¿A quién se parece? Está, hay una canción, ¿no? Y se va. Y que te vas. Y no se va. Y no se va. Está buena la canción. Sí. No, es que yo iba a decir que sí. Tradicionalmente las votaciones eran en julio, ¿se acuerdan? El 5 de julio eran las votaciones. Por eso, pero ahora van a ser el 2 de junio. Sí, el 2, pero es para reducir precisamente el tiempo de campaña, para que finalmente, aquí se ha visto que quien no ha hecho campaña, el que no ha hecho para nada pre-campaña y tampoco va bien en la intercampaña, es el en Movimiento Ciudadano. Xochitl se la pasa copiando a la candidata de Morena. Y bueno, ¿quién más ha hecho precampaña? Y ahorita la Inter, pues es Claudia Sheinbaum, pero se ve que ha sido clara, es la reunión con militantes, ha sido clara. Pero yo pienso que es el INE lo hace pues para que no se difunda mucho su proyecto, para que no pueda hablar, para que no pueda... reunirse, asociarse. Y bueno, ahora sí nos vamos a despedir con un tamal. Aquí vamos a ver los tamales en el estado de Hidalgo. Pues uno se llama canacli. Es un tamal de ayocote entero. Lo emplean con fines ceremoniales en Acaxochitlán, Hidalgo. Bueno, pues así me despido, con un canacli. Gracias, Toño. Gracias. Oye, Toño. Estás, mami, envuelta como calzón sin inspector. ¿Por qué? Pues parece tamal. No es cierto. ¡Oh, bueno! A ver, demuestra que no. Bueno, radio escuchas, pues así me despido. Aquí hay otra palabra. Piltamal, tamal de tequile. No es tequila, ¿eh? No, es una hierba silvestre de Zacualtipán. Bueno, que estén muy bien, Coyo, Y Toño. te vas, y te Gracias. vas, y te vas. A ver, ya échate lo último de lo último. Ya nos vamos, Toño. Queda un minuto. Dale, dale. Sale, Toño, Oye, ¿te vamos acuerdas saliendo. de Calzón sin Inspector, no? Me acuerdo más o menos. Ya mi Venía en una memoria. frazada, así como te. Por eso te dijeron tamal. Siempre andaba con una frazada eléctrica. Allá andaba colgando el cable. ¿Para qué? ¿Para qué era eléctrica su frazada? Era absurdo porque, pues, era una frazada común y corriente colgando un cable eléctrico. Por Bueno, eso era corriente. ya, vulgar, vulgar. Vulgar, vulgar. Sale, Pues, Toño. México, el árbol de los mil frutos. Esperemos que la próxima semana haya dos programas.